Ropa para obreros. Me encantan estas roperías cavernas que se titulan El hermano del obrero y que lucen en el frente un cartelón con un crosta embutido en un overol azul y una gorra como torta y que sonríe con sonrisa de madera a un muñeco sin sexo que le alcanza un sobre todo en 19 pesos. ¿Y por qué 19 y no 20? Tras de estos mostradores vegetan turcos cristianos y españoles absurdos, eruditos de la milladura, técnicos de la pobretería, maestros en eso de venderle un traje de medida en 29 pesos, siempre el 9 al final. La elegancia barata. Hay que pararse a comprender el misterio de estas ropas que permanecen tiesas meses y meses en un maniquí y que se destiñen suavemente en el lapso de una estación, manoseadas todas las tardes por innúmeros patos que aspiran a la elegancia económica. Porque si se piensa un poco, resulta incomprensible que le puedan hacer a uno un traje de medida por 29 pesos. De confección, un traje de ese precio tiene que ser lisa y llanamente una porquería. Entonces, en la puerta de estas cavernas hay siempre un sujeto que cose el forro en la solapa de un saco de medida. Más allá, el muestrario. Telas vinosas, rojizas, la gama de colores antisolares que en una semana se han pegado a la ropa interior del damnificado. Trajes baratos, de aquellos que con el terror del tenente se convierten en bolsas recalcitrantes en cuanto se los ha puesto. Trajes que están construidos expresamente para enfundar a un maniquí y no otra cosa, pues si el maniquí llega a moverse, el traje se convierte en un bandoneón. Fin de cassette. El tejido tiene mallas de arpillera. El damnificado teme las consecuencias. En cuanto dejó la seña del traje, el tendero lo convence de que la tela es inarrugable. Y en cuanto el hombre se instaló dentro del traje, ya observa que las mangas se encogen, estira el brazo y es inútil. La primera arruga aparece en la mitad de la manga. El borde de esta comienza a abollarse, inicuamente, y por más precauciones que tomó al sentarse, la rodillera marca su cepelín incipiente, y el tipo, desesperado, con una ropa que se hace tuerca y unos botines recién lustrados, mira temeroso al cielo que le convertirá el traje, vaya a saber en qué cosa. Y los sobretodos, basta verlos para espantarse. Sobre todos de 19 pesos y de medida, con bolsillos militares, con sobresolapas militares, con tal cargamento de indumentos guerreros que el fulano parece un civil disfrazado de suboficial. Eso el primer día. Al segundo, el sobretodo sobre la parte posterior marca un bulto de tela sublevada y rebelde. Los bolsillos, y aquí hace falta Einstein para explicarlo, se corren hasta las rodillas. Las solapas que cerraban sobre el chaleco ahora dejan un escote torcido. Y aunque el trajeado da los 30 botones interiores, destinados a mantener la ropa en un equilibrio posible, es inútil, salvo forzar el gabán de botones y vigas de sustentación.